Nere eskubian dagona, Santiago Albarriko da. Y como he aprendido hace un año así, hay tres tipos de cosas en el mundo. Son unas cosas de comer, comestibles. Otras cosas son de usar. Y otras cosas son de mirar, las mirabilias. Y aquí tenéis encima de la mesa unas cosas comestibles, que son de comer, pero que son a la vez unas mirabilias, unas maravillas, que son esta tarta que ha hecho José Mari, de chocolate muy rica, y estas magdalenas y estos, ¿cómo se llaman? No, buñuelos que ha hecho Josune. Entonces, y el café que hace Iker. Entonces, le damos las gracias a Iker, a Josune y a José Mari por estas cosas de comer que nos han puesto aquí, que a la vez son mirabilias, maravillas. De modo que si antes de comer el buñuelo, la tarta o esto, las miramos un poco, las comemos comestibles, pero de más profundidad, porque comemos a la vez una maravilla. Hay también cosas de usar aquí. Por ejemplo, hay un piano que se puede aporrear. Es una cosa de usar el piano. Y, por ejemplo, se puede aporrear de esta manera, dándole la bienvenida a Santiago. Mirabilias, a veces. Bueno, pues de estas tres cosas, el sistema en que estamos viviendo, cultural de la mercancía globalizada, del capital, sobre estas tres cosas produce un nihilismo, el nihilismo de la percepción. Así como cosas de estas, nos va a hablar un poquito Santiago. Le dijimos, habla de lo que quieras. Tiene la palabra él. Bueno, y gracias. Pues muchas gracias a ti por esta presentación que has hecho. Y en efecto, son verdaderas maravillas, mirabilias, cosas dignas de ser miradas, que me recuerdan que el otro día estaba en Zaragoza dando una charla en compañía de un muralista mexicano que, entre otras cosas, se había desplazado a Palestina para pintar en pocas horas, las pocas horas que le dejaron. Unos murales en el muro, en este muro terrible que parte en dos el territorio palestino. Y me pasaba un poco como con estas maravillas que tenemos encima de la mesa. Yo le decía al muralista mexicano que era la primera vez que habían entrado ganas de no derribar el muro, ¿no? para conservar esas maravillas. Bueno, yo creo que ha hecho un resumen tan económico pero preciso de algunas de las cosas que me ocupo, que ya no sé si tengo algo que decir, pero empezaré con una cita bellísima para situar el tema, de un autor austriaco de lengua alemana que en 1932 escribió una novela enorme, a mi juicio la mejor novela que escribió. Se llamaba Josef Roth y la novela se llamaba La marcha Radetzky. La marcha Radetzky es una novela que se ocupa precisamente de la Primera Guerra Mundial. Y ahí hay una cita que dice esto, tan bonito. Dice, en aquel tiempo, antes de la Gran Guerra, cuando sucedían las cosas que aquí se cuentan, todavía tenía importancia que un hombre viviera o muriera. Cuando alguien desaparecía de la faz de la tierra, no era sustituido inmediatamente por otro, para que se olvidara al muerto, sino que quedaba un vacío donde él antes había estado. Y los que habían sido testigos de su muerte callaban en cuanto percibían el hueco que había dejado. Si el fuego había devorado una casa en alguna calle, el lugar del incendio permanecía vacío por mucho tiempo, porque los albañiles trabajaban con lentitud y circunspección, y los vecinos o los que pasaban casualmente por la calle recordaban el aspecto y las paredes de la casa al ver el solar vacío. Así eran entonces las cosas. todo cuanto crecía necesitaba mucho tiempo para crecer, y también era necesario mucho tiempo para olvidar todo lo que desaparecía. Pero todo lo que había existido dejaba sus huellas, y en aquel tiempo se vivía de los recuerdos de la misma forma que hoy se vive para olvidar rápida y profundamente. Es una bellísima cita que a mí siempre me hace pensar en otro autor de lengua alemana, contemporáneo de Roth, que murió un poco antes, con menos edad, que se llamaba, todos conocidos, Franz Kafka, cuyo último cuento, el que escribió pocos meses antes de morir, en 1924, un muy enigmático cuento, como tantos de Kafka, se llamaba Josefina la cantante o el pueblo de los ratones. Yo no sé si lo habéis leído, pero es un cuento que a mí siempre me ha fascinado particularmente. En él un narrador ratón cuenta la historia de este pueblo de ratones, un pueblo atareado y olvidadizo, un pueblo de energúmenos en su sentido original griego, es decir, arrebatado por una intensísima actividad, que pierde toda su vida en desplazarse a toda velocidad por pasillos y galerías, cubriendo cada grieta o cada resquicio por el que se puede colar una amenaza, reuniendo vituallas que se comen sobre la marcha para reunir luego más vituallas, sin tiempo, dice el narrador, para criar a sus hijos, porque apenas se dan cuenta ya están a su lado corriendo como ellos, en todas direcciones, también cubriendo grietas, acumulando vituallas. Y en medio de esta arrebatada actividad, de pronto, Josefina, una ratona, se detiene en una de las esquinas de una de las galerías y rompe a cantar, o rompe a hacer aquello que ella cree que es un canto, porque en efecto el narrador se pregunta ahí, ¿y por qué nos parábamos a escuchar el canto de Josefina? Cuando Josefina se paraba, todo el pueblo de los ratones dejaba lo que traía, se traía entre manos, amenazando la propia supervivencia del pueblo de los ratones para escuchar el canto de Josefina. Y Josefina en realidad no emitía sino un chillido exactamente idéntico al de todos los otros ratones, un chillido que nada se podía distinguir del que emitían los demás ratones, un sonido horrísono, estridente, que ella, sin embargo, consideraba rico de coloraturas operísticas. Y bueno, el cuento de Josefina acaba con el narrador diciendo que Josefina, en medio de la actividad de este pueblo atareado y olvidadizo, acabó perdiéndose en una galería, nadie volvió a acordarse de ella, él está a punto de olvidarla también, y lo que queda un poco es la pregunta que todavía no acierta a responder el narrador por qué se paraban cuando Josefina emitía su chirrido de ratón. Bueno, la pregunta solo se puede contestar de una manera tautológica, dando respuesta a otra pregunta, es decir, ¿para qué servía el canto de Josefina? Y la respuesta es precisamente para eso, para pararse. Lo que describen estos dos testimonios literarios, el de Roth y el de Kafka, que vivieron en la misma época, que habían vivido, por lo tanto, la llamada Gran Guerra, ¿no? Es precisamente una situación de guerra. Lo que caracteriza a las guerras es precisamente que no se da tiempo a las cosas a crecer, y tampoco se da tiempo para que olvidemos las cosas. Otro gran escritor de esa misma época, que se ocupa también de la guerra mundial, que es Jaroslav Hašek, no sé si lo habéis leído, tiene un libro maravilloso que es El bravo soldado Zweig, o El valiente soldado Zweig, es una feroz crítica del belicismo a través de la figura de este soldado idiota, a través de cuya boca entre inocente y astuta pues se ponen de relieve todas las bajezas del militarismo y del capitalismo. Pues habla de bromeando con un cocinero que cree en la reencarnación. Él dice, con esa simplicidad que le caracteriza, que el problema de creer en la reencarnación en tiempos de guerra es que uno es un oficial por la mañana, le cae una bomba encima, muere, se reencarna en una vaca que es inmediatamente preparada para la para el rancho de los soldados, la vaca se convierte a su vez en una mula que tira de la cureña del cañón, que a su vez es derribada por un disparo y se reencarna en un soldado que a su vez muere para reencarnarse de nuevo en otro oficial. De manera que en un solo día, en tiempos de guerra, la reencarnación es muy fatigosa y muy cansada. Por lo tanto, en tiempos de guerra ocurren cosas o cosas como esta. Y lo que ocurre básicamente, y es de lo que me gustaría rápidamente hablar y tiene que ver con lo que has planteado en la presentación, es que al contrario de lo que creemos, el capitalismo no es un régimen social de producción e intercambio generalizado de objetos, no es un régimen de abundancia en el que se produzcan muchas cosas, sino que es todo lo contrario. Por decirlo en términos filosóficos, es no solo un nihilismo, sino por eso mismo es un acosmismo. Es incompatible con la existencia sencillamente de un mundo. Y el mundo está sobre todo compuesto en efecto de cosas. ¿Qué son las cosas? Pues yo diría que las cosas tienen tres rasgos o características. El primero es, en efecto, que son aquellas entidades o consistencias que están lo suficientemente quietas como para que puedan ser objeto de nuestra atención. Las cosas están quietas, están paradas, son paradas. Están en las plazas, no en los pasillos. Los pasillos están hechos precisamente para circular, para los pasajes, las transiciones rápidas. Las cosas no, las cosas están quietas, están paradas y por eso mismo son objeto de atención. Josefina, la cantante, es una cosa porque obliga a pararse a los ratones del pueblo de los ratones y porque al mismo tiempo está parada. La segunda característica de las cosas es que de ellas se puede decir al mismo tiempo que son y se puede decir al mismo tiempo que fueron, ¿no? En virtud de eso que llama Aristóteles una entelequia para Aristóteles es la posibilidad de tratar los objetos como si fueran en todo momento lo que solo llegarán a ser. Las cosas, esta mesa, son en el presente, están ya acabadas, pero siempre podemos ponernos en un tiempo futuro, desde el cual podemos decir fueron. Eso quiere decir, con más sencillez, que las cosas son frágiles. Las cosas son cosas porque llega un momento en que no se las pueden ni sustituir ni volver a reparar. Desaparecen lentamente, nos dan tiempo para olvidarlas, pero en cualquier caso, que las cosas se puede decir que son y que fueron al mismo tiempo, y eso las convierte en vulnerables. Y por lo tanto, no solo en objeto de atención, como el primer rasgo, sino también en objeto de cuidados. Y la tercera característica de las cosas, y es muy importante, es que las cosas son historias, son en sí mismas narraciones, son cuentos. Una silla, que es un objeto de uso, donde podemos sentarnos, es al mismo tiempo la historia de cómo esa silla fue hecha. Introduce toda una serie de rastros genealógicos que se pueden seguir y a partir de los cuales incluso podemos, como decía Marx, saber en qué sociedad vivimos, en qué sociedad ha sido construida. Y al mismo tiempo, además, las cosas son manuales también. Una silla no solamente nos cuenta la historia de cómo ha sido construida, sino que nos enseña a construir una nueva silla. Si desaparecieran todas las sillas menos una, y desaparecieran todas las generaciones de carpinteros, y un extraterrestre descendiese al mundo y se encontrase con esa sola silla, esa silla en la que se podría sentar, al mismo tiempo le enseñaría a construir una nueva silla. Son, por lo tanto, depósitos materiales de memoria. Es la memoria, es el pasado, delante de los ojos. No sé si acertamos a comprender hasta qué punto es un milagro que el tiempo de trabajo pueda aparecer materializado delante de nuestros ojos y por lo tanto en dirección al futuro, y que nosotros nos podamos sentar en nuestro propio trabajo pasado, que nos podamos sentar en el tiempo coagulado, eso es una maravilla. Es una maravilla que además hay que reivindicar, porque como sabéis el marxismo, muchas veces sin saber lo que decía, ha hablado indiferentemente contra alienación, cosificación, fetichismo, con una confusión de términos que a mi juicio sería interesante deshacer, ¿no? Porque en la propia obra de Marx existe ese equívoco, ¿no? Marx en los manuscritos del 44, cuando habla de alienación de la esencia humana, parece ver algo esencialmente negativo o perjudicial o engañoso en la cosificación del trabajo, ¿no? En la conversión del trabajo vivo en trabajo muerto, en una interpretación de la cosificación que recuerda mucho al acosmismo cristiano, ¿no? Lo que han hecho los cristianos, las religiones en general, es despreciar las cosas, considerarlas siempre pantallas engañosas, fraudulentas, que había que disolver en su fuerza constituyente, que era en definitiva Dios, ¿no? La fuerza constituyente de todas las cosas era Dios, las cosas nos separaban de Dios y por lo tanto había que combatir las cosas como pantallas que nos separaban de Dios. En esa primera versión de la cosificación en Marx, en los manuscritos del 44, que por cierto es una tradición que recogen las izquierdas que yo llamo hoy más líquidas, las negrianas, etcétera, pues también parece de algún modo que es la cosa misma la que nos separa de la esencia humana, ¿eh? La fuerza constituyente es el trabajo vivo, es la esencia humana, y en la cosa, una vez producida, se perdería y se perdería para siempre. En cambio, Marx ya, a partir de los años 50, a partir del año 57, ya cuando escribe el Capital, ya no habla en ese sentido esencialista de alienación y no habla de cosificación, habla más bien de fetichismo. ¿Por qué? Porque lo que es la cosa, lo que es el objeto, es una historia, es un jeroglífico que hay que desentrañar. Pero en todo caso, la cosa es un soporte de muchas cosas, de muchas posibles prestaciones. Así el capital, ¿no? La cosa es el soporte de un valor de uso, y la cosa es soporte también de un valor de cambio, y la cosa, fabricada en condiciones capitalistas, se convierte en una historia fraudulenta que hay que volver a contar, que hay que desentrañar, que hay que deshacer, cuya genealogía hay que trazar. En todo caso, cuando Marx habla de fetichismo, habla de los productos, de las mercancías, en un mundo donde todavía las mercancías tienen suficiente consistencia cósica como para que sigan contando una historia que tenemos que desentrañar. Bueno, pues yo diría que hoy ya ni siquiera podemos hablar de fetichismo de la mercancía, porque la propia dinámica del capitalismo, la necesidad de renovar cada vez más incesantemente las mercancías, ha convertido el aspecto, digamos, destructivo de la mercancía, que es el aspecto propiamente económico en términos capitalistas, en el aspecto no ya dominante, sino el único aspecto que podemos reconocer en esos frágiles soportes en que se han convertido las mercancías. Quiero decir que la mercancía es una demanda de destrucción. Cuando hablamos de una sociedad de consumo, y además lo hacemos proponiéndolo como modelo a generalizar, deseable, ¿no?, como propuesta de felicidad universal, en realidad olvidamos de entrada la etimología de la palabra, ¿no? Consumo quiere decir destrucción, y destrucción por el fuego. Por lo tanto, una sociedad de consumo es una sociedad de destrucción generalizada, que no es capaz de distinguir entre, como decías al principio, entre cosas de comer, cosas de usar y cosas de mirar, que las trata todas por igual, como comestibles, como medios para la digestión. Por lo tanto, hablar de una sociedad de consumo y proponerlo como modelo de felicidad universal es incluso etimológicamente es un disparate. Es como proponer como modelo de felicidad universal el suicidio colectivo, ¿no? Por lo tanto, digo, hablar de una sociedad de consumo es un verdadero disparate. Allí donde, en efecto, toda la riqueza aparece y solo puede aparecer bajo la forma mercancía, es así como empieza el Capital de Marx, ¿no?, para definir el capitalismo, y donde la mercancía misma, en su renovación incesante, forma parte de las funciones básicas de reproducción ampliada del capitalismo, de obtención de beneficios, lo que ocurre es que la propia aceleración acaba desterrando del horizonte ontológico, antropológico de la humanidad, esto que yo estaba llamando las cosas, como objetos de atención, como objetos de cuidado y como historias o manuales, depósitos de memoria materializada. No sé si podemos imaginar lo que significa de pronto algo como vivir en un mundo sin cosas, que creo que es en el que estamos empezando a vivir en una parte del planeta, de la humanidad, y que además se propone como modelo, insisto, de felicidad universal. Y uno de los textos que recojo en este último libro que acabamos de publicar, Carlos Fernández Liria y yo, El naufragio del hombre, hablaba esto. Había un capítulo que se llamaba Solo los pobres tienen cosas. Y es verdad, solo los pobres tienen cosas y están deseando desembarazarse de ellas. Si pensamos solamente en términos históricos, lo que era antes una casa burguesa, lo que distinguía a una casa burguesa era su exhibición de memoria materializada, ¿no? Los grandes muebles, los grandes jarrones, los cuadros con la sombra del tiempo depositada sobre ellos, porque era una manera de declarar poder, de declarar riqueza. Era a través de esas cristalizaciones, de esos depósitos, como la burguesía declaraba su poder y su riqueza. Hoy las casas de las clases medias, de la burguesía, solo tienen electrodomésticos, ¿no? Ya no hay depósitos realmente de memoria en las casas. Y eso es un reflejo de hasta qué punto las cosas, con esta triple característica que he definido, están siendo borradas por completo del horizonte de nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿qué significa que las cosas ya no existan? Y que además estemos deseando desembarazarnos de las cosas, porque los únicos que tienen cosas, que son los más pobres, están soñando con ir al Carrefour o al centro comercial para desembarazarse de ellas y cambiarlas por una mercancía que sea cambiable de nuevo por otra mercancía, antes de que tengan tiempo las cosas de convertirse en cosas, porque las cosas no solo son cosas porque contienen tiempo de trabajo cristalizado, sino porque las hemos cuidado, porque las hemos mirado, porque las hemos usado largamente, porque las hemos llevado puestas en los pies durante mucho tiempo, porque las hemos acariciado. Pues antes de que tengamos tiempo de que las cosas se convierten en cosas, hemos ido a cambiarla por otra en el mercado. Basta pensar, por ejemplo, en los teléfonos móviles, ¿no? Se cambian cada 3 meses o cada 4 meses, según las políticas oficiales en el Estado español. ¿Cuánto duran los coches? Las casas mismas, contaba Richard Sennett, el urbanista estadounidense, decía una frase que yo creo que es trágica y muy demostrativa de en qué mundo sin mundo vivimos, que decía que de Nueva York de fibra de cristal y acero quedarían en el futuro muchos menos restos que de la antigua Roma o de la antigua Mesopotamia, porque las casas en Nueva York duran entre 10 y 15 años, de manera que hay que imaginar la imagen de una ciudad que altera su fisonomía tan deprisa que quizá algún día tendremos que pensar en poner multas por velocidad de tráfico, no solamente a los coches, sino también a las casas y a las sillas, ¿no? Decía Heráclito que un hombre puede bañarse 2 veces en el mismo río, es casi ya imposible sentarse 2 veces en la misma silla. Nos levantamos de la silla y cuando vamos a posar de nuevo nuestro trasero en la silla, nos la han cambiado por otra marca, presumiblemente mejor, más bonita, de otro color, ¿no? Y entonces hay que permanecer sentado en la silla para defenderla, para que no te la cambien, para que no te la cambien por otra, para poder cogerla a cariño, para que se habitúe a la postura y a la forma de tu cuerpo. Digo, por tanto, que la mercancía es una demanda de destrucción. Lo que pides es eso, ¿no? Dice, está diciendo, cómeme, rómpeme, destrúyeme, cámbiame por otra. Y un mundo, en consecuencia, sin cosas, ¿qué clase de mundo es? Pues es un mundo donde todos los objetos espaciales, esos depósitos de memoria, ese pasado delante de los ojos del que hablaba, se convierten en objetos temporales. ¿Cómo explicar, sin hablar de Husserl, que es un filósofo fenomenólogo, lo que es un objeto temporal? Pues diremos que un objeto temporal es la nota, cada una de las notas de una frase musical, o cada uno de los fotogramas de una película. Es decir, es una comparecencia que en el mismo acto de comparecer desaparece. Es una existencia cuya aparición en el mundo coincide con su desaparición. Eso sería un objeto temporal. Un objeto cuya aparición coincide con su desaparición puede ser una nota musical, puede ser un fotograma de una película, teniendo en cuenta, en efecto, que tanto las notas musicales como los fotogramas de las películas están inscritos en una estructura narrativa que podemos recuperar en su conjunto. Pero bueno, digo, una nota musical suelta o un fotograma suelto, un objeto cuya aparición coincide con su desaparición, pues a mí lo que me recuerda es a un objetivo militar, contemplado desde el aire. Ha utilizado muchas veces esta metáfora del piloto del bombardero, ¿no? Lo que hace un piloto de bombardero, solo ve aquellas cosas que va a destruir y sale para destruirlas. Y por lo tanto, mirarlas es ya de alguna manera sacarlas del mundo. Esa sería, digamos, la expresión máxima de lo que sería un objeto temporal sin consistencia. Y cómo, además, en un mundo en el que ya mirar hasta el punto forma parte del aparato digestivo, que es mirar y destruir lo que miramos, forman parte del mismo acto. Por lo tanto, la conversión de todos los espacios, de todos los objetos temporales en objetos, de todos los objetos espaciales en objetos temporales, en objetos precisamente de la digestión ininterrumpida, con los que es imposible mantener ningún tipo de compromiso, ni emocional, ni moral, ni narrativo, ni racional, ¿no? Es eso que llama el filósofo Bernard Stiegler la miseria simbólica, el colapso del orden simbólico. El símbolo es el término griego para contrato, y los griegos, los contratos eran tablillas de arcilla partidos por la mitad, que luego había que encajar para testimoniar el cumplimiento de esos contratos. Los símbolos no son operaciones abstractas, son operaciones materiales que tienen que ver en efecto con los objetos interpuestos, con los espacios como las plazas, con la posibilidad de intercambiarse signos en público, ¿no? Y eso es lo que caracteriza al ser humano, lo que ha caracterizado a la cultura mientras ha durado el neolítico, que ha durado hasta los años 50 del pasado siglo. Todo eso ha sido borrado, no por manipulaciones discursivas, no por malas gestiones políticas o económicas, no porque haya, que los hay, muchos personajes perversos en la sombra conspirando contra la felicidad de la humanidad, sino por la propia consistencia material del capitalismo. Y en un orden social paradójico, sin cosas, sin acontecimientos, sin experiencias, donde todos los objetos espaciales se han convertido en objetos temporales, ¿qué ocurre? Pues yo creo que lo que ocurre es que las tres facultades básicas de la humanidad que han caracterizado la historia humana, incluso las situaciones más terribles, en las sociedades más crueles, pero las que han permitido, ¿no?, al menos potencialmente, concebir otra posibilidad, las tres facultades básicas de la humanidad, que son la razón o el conocimiento, la memoria y la imaginación, han quedado enteramente colapsadas, impedidas radicalmente por la propia dinámica material del capitalismo, sin necesidad de emitir mensajes fraudulentos que emiten, sin necesidad de ocultar o silenciar cosas que las ocultan y las silencian también. Pero hay una radical erosión de las tres facultades básicas de la humanidad. La razón y el conocimiento, que es esa posibilidad de hacer recorridos verticales, ¿no?, de lo particular a lo universal, que tienen que ver también además con la sucesión, con la posibilidad de hacer genealogías verticales, con la posibilidad, por tanto, de analizar acontecimientos, de introducir lógicas, órdenes de coherencia, conexiones entre unos acontecimientos y otros. Después la memoria. La memoria es paradójicamente quizá de todas las facultades la más salvajemente erosionada, y en virtud precisamente de los propios procedimientos tecnológicos de que disponemos para archivar datos, ¿no? Es esta paradoja de que nunca ha habido más procedimientos tecnológicos para memorizar, para archivar datos, y nunca la memoria subjetiva ha sido más frágil. Tenía por ahí un dato de los millones y millones y millones de fotografías que hay colgadas en Facebook. Por cierto, fotografías, la mayor parte, todas las cuales se pueden reducir a un catálogo de 4 o 5 modelos, ¿no? Son los 4 o 5 modelos multiplicados por un millón de veces. Es decir, pues está yo con mi novia, yo en las pirámides, yo en la fiesta de fin de curso, en fin, 5 fotografías estándar multiplicadas por millones y millones y millones. Y yo en Miquelazo. Ah, y tú en Miquelazo. Nunca hemos tenido tantos medios para archivar, y nunca la memoria subjetiva ha sido tan frágil. No recordamos nada, hasta el punto de que, no sé, y creo que para la mayor parte de los jóvenes de hoy, la caída del muro de Berlín, o el derribo del muro de Berlín, está tan lejos como la caída de Constantinopla o la caída de Granada. En su memoria tiene la misma pregnancia histórica un acontecimiento que otro, ¿no? Es imposible recordar lo que hemos hecho ayer. Y aún más, fijaros que eso va acompañado del uso fraudulento de un historicismo extremo. No sé si habéis reparado en el número de veces que los periódicos y los medios de comunicación utilizan titulares que incluyen el término histórico. Un encuentro histórico, una boda histórica, un acuerdo histórico, una final histórica. Todos los acontecimientos en este periodismo del gag visual, de este periodismo mercancía, insisten en el carácter histórico de todos los acontecimientos que anuncian. ¿Y qué quiere decir aquí histórico? Aquí histórico quiere decir lo contrario de perteneciente a la historia, quiere decir sin precedentes, es completamente excepcional, algo de lo que no hay antecedentes, algo enteramente nuevo, algo que se presenta tan aislado frente al sujeto de la percepción, frente al lector, como las mercancías en el escaparate. Son los acontecimientos desprendidos de su pasado y desprendidos de las consecuencias que puede introducir en el futuro. Son acontecimientos sin genealogía, sin rastros de genealogía. Decir, por tanto, histórico es decir completamente nuevo, pero lo completamente nuevo que no tiene pasado y que no introduce efectos en el futuro, lo que está es fuera de la historia. Utilizamos, por lo tanto, el término histórico para extraer los acontecimientos de la historia, como extraemos los objetos de los procesos de producción al presentarlos como autógenos en la claridad, en la falsa claridad de los escaparates y de las vitrinas. Y luego la imaginación, que es otra facultad fundamental. Y cuando hablo de imaginación hay que tener mucho cuidado. hay que distinguir bien entre la imaginación y la fantasía, ¿no? La fantasía puede ser muy peligrosa, es decir, por ejemplo, el capitalismo es enormemente fantasioso, porque el capitalismo, por ejemplo, cree o actúa como si creyera que puede producir ilimitadamente en una tierra finita con recursos limitados. Cuando se plantean crisis como la que actualmente se vive, a ningún economista capitalista, a ningún gobernante se le ocurrirá que la solución pasa por cambiar de modelo. Se le ocurre que hay que subvencionar la industria del automóvil para que pueda seguir fabricando cada vez más coches, aunque haya ya 1.000 millones de automóviles en el mundo, y la idea de que todos los seres humanos tengan un automóvil es una idea fantasiosa, incompatible con la supervivencia de la humanidad misma. El capitalismo es muy fantasioso, Hitler era muy fantasioso, Bush era enormemente fantasioso. Son fantasías que introducen efectos muy dañinos. Descorchar las montañas para sacar el carbón que tienen dentro, vaciar los glaciares para extraerle de las entrañas el oro, el no reconocer ningún límite es lo característico de la fantasía mortal, letal, deletérea del capitalismo. Pero la imaginación es otra cosa. La imaginación es una facultad antropológica muy modesta, muy humilde, muy de andar por casa, muy pedestre, ¿no? Que consiste en la inversión y complemento de la facultad que hemos llamado razón o conocimiento. Si la razón o conocimiento consistía en hacer recorridos verticales de lo particular a lo universal, la imaginación consiste en hacer recorridos potencialmente infinitos de un particular a otro, a ras de suelo, en horizontal. Son recorridos horizontales que nos permiten, por un lado, ponernos en el lugar de otro. Además, quizá de una manera interesada, ¿no? Con un arranque, si queremos, interesado y muy concreto. Yo veo un niño sufrir, tengo un niño y me digo, diablos, este niño podría ser el mío. Pero si yo me intereso por el dolor de ese niño porque podría ser el mío, de alguna manera estoy aceptando que mi niño podría ser cualquier otro. Y a partir de ahí se cuela una especie de universalidad horizontal que me puede llevar muy lejos, en un recorrido muy largo. La imaginación permite, por tanto, ponerme en el lugar del otro y también ponerme en mi propio lugar allí donde todavía no estoy. Es decir, ponerme a mí mismo en el futuro. Y eso tiene implicaciones también enormes, porque si el ponerme en el lugar del otro significa incorporarme su dolor como propio, y hay un paso a la acción política también a través de la compasión, el ponerme a mí mismo en mi propio lugar allí donde todavía no estoy, me permite, por ejemplo, que es algo que en sociedades como la nuestra no solo no se acepta, sino que se pone toda la voluntad del mundo en impedirlo, el poder ponerme a mí mismo en un lugar donde todavía no estoy, me permite, por ejemplo, darme cuenta de cuánto hay de azaroso y de irracional en los destinos sociales de los seres humanos. Es decir, que nada me garantiza que yo no pueda estar mañana como ese hombre que está durmiendo entre cartones y por delante del cual yo paso con indiferencia y desprecio, dando por supuesto que lo que tengo no solo me lo merezco, sino que además nadie me lo va a quitar. Por lo tanto, la imaginación es doble sentido, a través de la compasión que me permite incorporarme el dolor del otro y a través de la imaginación social, del desplazamiento de mi cuerpo a otros cuerpos y a otros momentos, tiene un enorme potencial valor político. Si acabamos con el conocimiento, acabamos con la memoria y acabamos con la imaginación, ¿de qué diablos estamos hablando? ¿Podemos hablar de cultura humana? ¿Podemos hablar de humanidad? ¿Podemos hablar de historia siquiera? Bueno, ese libro que hemos escrito Carlos y yo se llama El naufragio del hombre, porque de alguna manera se plantea estas cosas. Lo que plantea es que hemos dejado al ser humano atrás. No es que el ser humano fuera gran cosa, y no es que el ser humano haya hecho grandes cosas. verdad que mientras existía el ser humano había guerras pavorosas, desigualdades de clase, realidades sin cuento, pero sí que es verdad que también al mismo tiempo existían las condiciones mínimas antropológicas para cambiar ese mundo. Hoy nos encontramos en un punto, yo diría, en el que si entendemos el ser humano no como una consistencia ontológica, sino algo así como una estación en un recorrido ferroviario, como eso que llamo alguna vez una Mesopotamia humana, ¿no? Un entre dos ríos, algo provisional, que tiene muy pocos años, que ha tenido pues quizá 8.000 años, ¿no? Pues yo diría que esa estación estamos a punto de pasárnosla, y que es muy peligroso pasarse esa estación, porque es tratar de concebir una humanidad sin razón, sin memoria y sin imaginación, y que además sometida a este modelo de renovación biológica de las mercancías nos obliga a aceptar también algo que no ha ocurrido nunca a lo largo de la historia, ni siquiera en esas sociedades llamadas primitivas. Ya se demostró hace mucho tiempo, pues un antropólogo como Marshall Sahlins, que no había habido nunca sociedades de subsistencia. Sociedades de solo subsistencia no había habido nunca. Quizá la primera sociedad de solo subsistencia es esta en la que estamos empezando a vivir, que quiere imponerse a toda costa, y dentro de la cual cada uno de nuestros gestos, tanto el de pelar una manzana, como el de ajustar un tornillo, como el de acariciar la mejilla de nuestro niño, como el de acariciar el pecho de nuestro enamorado o enamorada, son todos puros medios o funciones de reproducción biológica del sistema en su conjunto. Es la primera sociedad verdaderamente de pura subsistencia que existe, que no distingue entre un trozo de pan, una lavadora y una catedral o un paisaje, que no distingue tampoco entre la pasarela Cibeles y Abu Ghraib, entre unas olimpiadas y una guerra, y que no distingue ya tampoco entre el tiempo de la producción y el tiempo del ocio. Hay una proletarización generalizada. Esto es una idea interesante. Hablar, ya lo hacía Lacan y lo hace Bernard Stiegler también, ¿no?, de hablar de la proletarización del ocio. No solo hay una proletarización del trabajo, sino una proletarización del ocio cada vez más inquietante. Y en esas condiciones es ya difícil hablar de humanidad. La proletarización del ocio, además, lo que nos obliga es a reflexionar, como yo he tratado de hacer en los últimos 10 años en distintos libros, en este, en Capitalismo y Nihilismo también, de reflexionar no solo acerca de los lugares de sufrimiento que produce el capitalismo, sino también acerca de los lugares de placer, donde el capitalismo se supone que nos hace gozar, ¿no? He dicho algunas veces que para entender bien el capitalismo conviene no solo dirigir la mirada, que hay que hacerlo y se hace con mucha frecuencia, a los lugares donde se sufre, ¿no? A las fronteras, a los campos de refugiados, a las maquiladoras, a las fábricas, sino también a los lugares donde los hombres, las mujeres se divierten, ¿eh? a los parques temáticos, a los centros comerciales, a los aeropuertos, a todos esos lugares concebidos para el placer del ser humano. Y es ahí donde descubrimos realmente hasta qué punto la pobreza antropológica más básica, esa que nos hace de alguna manera incompatibles con la mayoría de edad que Kant asociaba a la ilustración y por lo tanto a la liberación del ser humano, se impone con una crudeza impresionante. Los lugares de diversión, los lugares de placer, o sea, la felicidad que propone el capitalismo nos convierte en una especie sin futuro, en una especie condenada a cometer, como he dicho algunas veces, el mayor atentado suicida de la historia, que no fue el de las Torres Gemelas, sino que repetimos cotidianamente, quizá cada vez que cambiamos de teléfono móvil, cada vez que vamos a hacer la compra, cada vez que hacemos turismo, cada vez, en fin, que hacemos todos estos gestos que nos parecen triviales, banales y sin consecuencias, y que sin embargo son en su inocencia tan incompatibles con la vida humana como el gesto del coronel Civet encima de Hiroshima, de apretar un botón y dejar caer una bomba que en pocos minutos mató a 150.000 personas. Y lo dejo aquí y ya, si queréis, hablamos. Gracias.